aquí con la presencia de Marcela Ficardi, que es la directora, y el coordinador Martín Elgueta de esta diplomatura, a quienes les damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días, Gabriela, y buenos días, audiencia. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta La Mosquitera. Y bueno, preguntarles esta diplomatura de posgrado en enfoques psicosociales para la intervención. ¿De qué se trata y el porqué también de construir este espacio? Bueno, este espacio tiene que ver con una dificultad que a veces encuentran varios profesionales. Es que cuando llegan a una comunidad, a un barrio o a distintos lugares, se encuentran con una dificultad, que es el encuentro de sus prácticas profesionales versus a veces las prácticas sociales. Entonces lo que intenta es problematizar a ver qué pasa en este encuentro de prácticas que a veces son muy diferentes, que a veces no entienden o no se entienden, no se comprenden. Entonces lo que busca es interpelar sobre la intervención, a ver qué pasa en ese momento de encuentro, de intervención, entre las prácticas profesionales y las prácticas sociales. Se dice mucho de que hay encuentro de saberes, pero muchas veces este encuentro es conflictivo, muchas veces tiene distintas miradas. Entonces, abrir como la discusión, ¿qué pasa cuando se encuentran las prácticas sociales con las prácticas profesionales? Ese es un poquito el eje de discusión de la diplomatura. Sí, así como dice Martín, y más en estos días en los que estamos viviendo mucho sufrimiento, sufrimiento institucional, sufrimiento en las comunidades. La diplomatura que está dentro, les contamos que está dentro de un recorrido más amplio, que es la especialización y la maestría. Pero bueno, en este recorrido más amplio nosotros ya llevamos 10 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dictando las carreras y trabajando con las comunidades. Advertíamos que una diplomatura podía ser una salida mucho más rápida, digamos, ¿no? En 8 meses, como dice Martín. Y en esta advertencia de qué nos pasa cuando llegamos a las comunidades, sería, bueno, ¿con qué dispositivos podemos trabajar con las comunidades? ¿Qué nos brinda la ciencia? ¿Qué nos brinda la sociología? ¿Qué nos brinda el psicoanálisis? ¿Qué nos brinda las prácticas del análisis institucional para resolver este encuentro entre saberes, como dice Martín, pero también para aplicar, construir junto con la gente de las comunidades algunos dispositivos que nos ayuden a atravesar la crisis, ¿no? Básicamente el análisis institucional intenta armar un espacio para que la gente pueda pensar lo que está pasando. Podríamos, ¿no? Podríamos en estos días de terrible furia, sabemos que una cosa son las noticias, otra cosa es lo que la gente le pasa en la casa y otra es lo que nos pasa en las instituciones, en las escuelas, en los barrios, en los cines, en los clubes, de deporte. ¿Qué le está pasando a esos pibes, a esas chicas? ¿Qué nos está pasando frente a quedarnos sin nada o quedarnos sin trabajo? Estas cuestiones son vividas por la gente más en un ámbito privado. Entonces la diplomatura y los especialistas que se inscriben a ella obtienen una práctica en las comunidades para justamente ayudar a lo colectivo, ¿no? Por eso nos parecía tan importante también venir a La Mosquitera, porque muchos de los proyectos que ustedes tienen, desde la radio, pero también la documentación escrita en la revista, es un poco intervenir junto con las comunidades, con las cosas que les están pasando. Pensarlas juntos para buscar soluciones, o por lo menos para buscar transitar la crisis. Así que bueno, en eso estamos. Si querés, Martín, contá un poquito cómo sí, viene sí. La currícula. Sí, bueno, la propuesta empieza pensando de alguna manera herramientas para intervenir con desde la comunidad y para construir esa propuesta colectiva. También tiene un espacio curricular que se ocupa del tema de lo grupal, porque bueno, pensamos que estas propuestas son colectivas y tiene que ver con un trabajo donde, a ver, no hay un individuo que después publica con un referato, como suele pasar en la academia, sino que tiene que ver con producir algo colectivamente con la gente, buscando alternativas, las que se puedan, ensayando, explorando, sabiendo que en esto hay un trabajo que hacer. Y que en este trabajo que hacer, de lo colectivo, se juegan también egos, narcisismos, protagonismos, y que esto requiere también ser trabajado, ¿no? Entonces también, bueno, después volver la práctica de formación también como una práctica de intervención, donde ser pensada. Entonces hay un tercer espacio curricular que tiene que ver con, se llama jornadas de evaluación, pero es de evaluación de lo que es la experiencia también de formación como intervención. Y el cuarto es un Ateneo que esperamos también contar con ustedes, que el Ateneo en realidad convoca a prácticas de intervención de distintos colectivos. ¿Para qué? Para que nos demos citas para charlar, para pensar juntos lo que hacemos. A ver, ¿qué pasa con el tema de la intervención desde un plano jurídico, desde un plano de trabajo social, de un plano sociológico, de un plano normativo, pero también comunicacional, pero también desde muchos otros planos que son la vida cotidiana, ¿no? Las problemáticas de la gente, y pensar colectivamente esto, bueno, de intervenir. En la carrera también consideramos que no se trata también de llegar con un saber experto, sino que se trata de construir un saber donde no colonizar al otro, sino construir con otro. Pero esto, bueno, requiere de ciertos cuidados, de ciertos cuidados que también empiezan por uno, porque a veces también uno tiene como una falsa idea mesiánica de, claro, que llega a los barrios, las comunidades, a salvar, como si uno ya estuviera salvado también, y a veces también con la excusa de ir a salvar cuando en realidad uno está buscando salvarse o saldar vaya a saber qué cosa. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar esto también con otros, no? Para salvarnos juntos, tal vez, ¿no? Para encontrar modos de hacer un mundo que sobreviva, primero que nada, pero un mundo donde podamos habitarlo todos y todas. Bueno, más que necesario en estos tiempos, pensaba en estos 10 años que decías, Marcela, cómo cambió también la lógica, cómo cambió la realidad. Bueno, sí. Y por ende, nuevas herramientas. Así es. Creo que tal cual, como has dicho, ha cambiado la realidad para la universidad y ha cambiado la realidad para la gente, ha cambiado la realidad para las instituciones. Nosotros trajimos, para que lo viera a Gabriela y le dieras un libro que hemos hecho con la comunidad que hemos estado trabajando. Nosotros trabajamos en una comunidad del este, mendocino, como trabajo de campo, digamos, de los especialistas y los maestrando. Y sí, es tal cual, estos años ha cambiado primero la posibilidad para que los profesionales, trabajadores sociales, comunicadores, médicos, enfermeros, ingenieros extensionistas, sociólogos, bueno, nuestros profesionales, los profesionales que se acercan a la carrera, tienen todas esas titulaciones, son los que trabajan, ¿no? Como docentes, como médicos en las salas de atención, también para ellos, digo, ha cambiado, porque es una realidad muy empobrecida en muchos casos, y en otros casos también muy fortalecida en lo político. Entonces, a veces las herramientas del grado universitario, como decía Martín, no alcanzan cuando uno llega a dar clase y te das cuenta que los pibes te están proponiendo que hables con el todes y, claro, no con el todos. Por ejemplo, ¿no? Esto es una de las cosas que nosotros vamos escuchando en los profesionales. Bueno, ¿cómo hago yo? ¿Dónde me pongo? Esto no lo sabía, no es una problemática mía. Bueno, eso con el movimiento de mujeres, digo, porque también esa comunidad, aunque estamos viviendo crisis, también estamos viviendo ante grupos que han encontrado, digamos, un lugar de lucha y que están haciendo cambios realmente importantes. Entonces, los profesionales no siempre tenemos herramientas para saber qué hacer, ¿no? Qué hacer con esas pibas que te dicen lo que hacer, claro, ¿no? Que te lo dicen en el hospital, que te lo dicen en las escuelas, que te lo dicen en las salitas. Entonces, sí, esta